llegar. Pero estoy viendo mal, son flores de metal, la naturaleza artificial. Son flores de metal, son flores de metal. El hombre trabajó, sin querer construyó su propia cárcel donde no puede escapar. De vez en cuando ve un brote original, sospecha que es natural. Tan particular de hacer la presentación de nuestro programa semanal de Asignatura Pendiente. Bueno, hola Marcelo, ¿cómo andás? Bienvenido acá al CPU Batam. Bueno, buenas tardes chicos a todos ustedes. Bueno, agradecido por la invitación y por la oportunidad que se me da de compartir este espacio con ustedes. Y bueno, muy con muchas expectativas con este taller, ¿no?, de musicoterapia. Sí, hemos querido de alguna manera comenzar este programa para presentarles a todos los oyentes o que nos siguen en la semana este taller tan particular de musicoterapia como veníamos conversando recién. Y bueno, buenas tardes chicos, y vamos a darle comienzo a este bloque que nada más y nada menos que esta particularidad de mezclar un poco lo que es la música y desinhibirnos un poco, ¿no?, a través de la terapia, como le llamás. Y bueno, y nos vas a contar de alguna manera, primero, del tema musical, que es letra y música específicamente tuya, y contarle a la audiencia que fue seleccionado para un premio a nivel provincial, y también lo festejamos porque la Unidad 15 de Batán pudo tener una representación provincial de alguna manera en el contexto de encierro, por supuesto. Sí, esta letra hace, evocación a la cárcel, ¿no?, a las cárceles espirituales, a la cárcel del hombre. Dice, el hombre trabajó sin querer, construyó su propia cárcel donde no puede escapar. Muchas veces las cosas materiales que nosotros construimos nos encierran, ¿verdad? También nos encerramos en lo material, que es todo nuestro mundo, y muchas veces eso se da un significado de que no debe ser así. Entonces, bueno, surgió esta letra, y como flores de metal, por el asunto de la naturaleza, que ya se hace artificial cuando las cosas se vuelven tan artificiales y se pierde esa naturaleza, ¿no?, de las cosas. Entonces surgió esta letra tan bonita de flores de metal. Hace muchos años que lo pude componer. Yo me acuerdo que tocábamos con mi primo, éramos un dúo. Y también hay otros temas más que se llaman Vuela y aprenderás, no sé si te recordás, que también participó en el concurso. Así que sí, este tema, esta letra es una poesía, tuvo un premio, sí, fue premiada, ¿te acordás? Seguro. Bueno, un poco contanos ahí, vi a los muchachos muy entusiasmados haciendo las prácticas. Esta conjugar un poco la música con la terapia, que está bueno, ¿no? Está bueno como uno empieza a desinhibirse, a ir rompiendo estructuras y, digamos, presentarse a nivel grupal y poder demostrar lo que va aprendiendo, ¿no? De alguna manera, claro, de eso se trata. Seguro. Por ejemplo, lo que hicimos hoy fue algo tan sencillo como decir, bueno, nos olvidamos de hacer la tarea, dijeron los chicos, ¿no? Bueno, trabajamos sobre la tarea que no se hizo. Y sobre la tarea que no se hizo, hicimos la base de la práctica de hoy. Porque el taller anterior fue más teórico, si te acordás, Rulo. Sí, sí. Y los chicos vieron algunas cosas, pero hoy fue más práctico, fue distinto, fue más con más solturas. Se fueron viendo otros aspectos de lo que es la música, sobre el instrumento. Y ahí surgió, bueno, la charla, ¿no? Todo lo que es charla y lo que es terapia. De sentirnos más seguros, soltarnos, de poder volcar nuestra emoción en el instrumento, nuestros sentimientos, ¿no? Aprender a lograr eso, de soltar nuestros sentimientos sobre el instrumento. De perder el miedo al equivocarse. Exactamente, pasa por ahí, pasa por perder los miedos y tener cada vez más soltura. Y entonces, como digamos, sentirse como canchero, digamos, dentro de la guitarra, dentro del instrumento, con los dedos, sentir eso, como que uno está canchero en el buen sentido, lo quiero decir, ¿no? Canchero que tiene soltura, a eso me refiero. Y sentirse que se puede. Exactamente. También contarle a la audiencia que, bueno, CPU tiene un parque bastante exquisito para nosotros, que también se desarrolló en el frente a la naturaleza, las plantas, el verde, sí, ¿no? Que eso también ayuda, ¿no? Claro, claro, sí, eso, el entorno ayuda mucho a poder desinhibirse, de soltarse, de poder contarnos las cosas, reírnos, ¿no? ¿Cierto? Tiene que ser también fluido, poder reírnos, porque no tiene que ser tan rígido, ¿viste? No me sale y, bueno, no, tiene que ser un poco más, tiene que haber otros canales por donde fluya todo esto, que es la mitad de música de instrumento y la otra mitad de terapia. Puede ser que se le dé más énfasis, seguramente, obviamente le vamos a dar un 70%, un 75% de al instrumento, ¿verdad? Porque sí, realmente sí, es un taller de música. Pero vamos a poner la parte psicológica, que bueno, si nos pasa algo, compartir. Lo lindo de compartir, de tomar mate, de charlar. Eso te iba a decir, Marcelo, que sí, el ingrediente del CPU, un poquito de claro, uno preparó las tortas fritas, eso es lo más bello de todo. El taller es como que entusiasmas más, aprendes más, ¿no? Y tenés más entrada en lo que uno va. Seguro. Sí. Vos fijate. Son dos clases que lo he visto, yo no, pero cómo ya están sacando algunas notas, todo. Exactamente, porque con las limitaciones que tenemos, si me dicen los chicos, queremos tocar un tema, sí, pero ¿qué temas quieren tocar, chicos? Primero, ellos no lo saben. Claro. Segundo, todavía tienen limitaciones con respecto a la posición de la mano, la articulación de los acordes, exactamente. Entonces, trabajamos con lo que sabemos, con lo que ya tenemos. Con lo que tenemos, lo consolidamos. Y hacemos cuatro notas, cinco notas, bueno, lo hacemos bien. Hacemos bien esto, trabajamos sobre esto. Y a poco vamos avanzando. Cuando logremos a aprender los 30, 40 acordes básicos, ahí sí nos soltamos a tocar cualquier tema. Porque hay temas que tienen muchos acordes que no se pueden tocar si no lo sabes hacer bien. Entonces son limitaciones que se dan en el instrumento. Entonces hay que tener esa conciencia y saber esperar hasta el momento que a mí me sale el ejercicio. Está bien, qué bueno, ¿no? Esto de encarar un poco la música, pero también podemos escuchar a los protagonistas, de quienes están experimentando esta forma de musicoterapia acá en el parque del CPU, ¿no? Acá está Rulo, está Pablo, David, que nos pueden ir contando también qué tal esta experiencia, ¿no? romper estructura de alguna manera. La verdad que como experiencia es bueno. Yo siempre he querido tocar la guitarra, nunca se me ha dado los tiempos, bueno, siempre hubo excusas, pero no. Pero hoy me enteré que venía y bueno, estaba entusiasmado por querer aprender, ¿no? Porque siento que tengo cierta habilidad, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Falta que aprender las notas, que es lo que vos estás explicando, ¿no? Pero bueno, se disfrutó mucho, un momento lindo, ¿no? Sí, se pasa bien. La hora, hora y media que estamos aprendiendo en sí a tocar el instrumento, se pasa muy tranquilo, muy, muy en paz, el lugar acompaña mucho, el profesor también. Y aparte, a todos creo que nos gusta mucho la música y poder hacer música es como una satisfacción, saliendo de lo que es estar acá en la cárcel, ¿no? Que más que el chiqui chiqui de la cumbia y no se escucha, ¿no? En los pabellones y todo eso, hacer un poco de... Le contamos a la audiencia que recién mientras estábamos haciendo un poco esto en el parque se sentían tiros por ahí, ¿no? Cómo les entonan tan cerquita, ¿no? Estando en un lugar tan, tan casi pegado, cuando uno elige, ¿no? Estar en un lugar, elige vivir de otra manera, se puede, y entonces de eso se trata, ¿no? Así que bueno, agradecerte Marcelo, adelante con toda esta experiencia de la musicoterapia acá en CPU, tu generosidad y el tiempo que vos le dedicás a los muchachos, y bueno, bienvenido, lamentablemente estás de nuevo por acá, pero bueno, poder no guardarse lo que uno sabe y ponerlo al servicio de otros hermanos está muy bueno, así que bienvenido y muchas gracias, y cerramos este bloque, Rulo, con un tema musical, como lo sabes hacer vos, y ya volvemos. A tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Thank you. Ya arrancando el segundo bloque, no podemos dejar pasar la presencia de Marcelo entre nosotros y hacer un poquito hincapié, a mí me interesaría para que la audiencia un poco entienda que en un contexto de encierro no es todo lo que se puede llegar a imaginar, uno puede romper estructuras, ¿no? Decía la canción, uno va construyendo su propia cárcel. Bueno, un poco Martín decía, bueno, uno a mí me ayuda a empezar a abrirme, a sacarme miedo, un poco escuchar a los protagonistas, a ver qué sensación le da a cada uno y ponerla en vivo acá, a ver qué. Sí, quería decir yo que claro, que a veces en la vida para enfrentar las cosas tenemos miedo, a veces por varias cosas en la vida, en salir adelante, miedo por esto, miedo por lo otro. Y me dejó este sentir, ver a los chicos y esta canción y todo, que a veces tenemos que enfrentar los miedos, porque hay que romper, es como luchar con eso, y es como que te liberás y entras en otra parte donde podés relajarte más, te sentís mejor, encontrás como una estabilidad, donde cada vez te das cuenta que son miedos que uno mismo se va poniendo, que te van atrapando, se te van cerrando puertas y que no, que tenés que seguir adelante y aprovechar cada momento y oportunidad de la vida para seguir adelante. Y que bueno, es muy lindo esto, que todo esto, el taller de música y bueno. Está bueno que nos pasen cosas y que nos abran en esta grieta, ¿no? De ir descubriendo, ¿no, Marcelo? ¿Has tenido experiencia en otros grupos? Contanos. Sí, cómo. Porque lo que sucede, por ejemplo, vos fijate en un grupo convencional de ensayo, es exactamente lo mismo, es una tarea de grupo, es un trabajo de como una familia. Es algo que debe ser disciplinado, debe tener esa aceptación del otro, debe haber una apertura para decir, bueno, yo soy tu compañero, vos sos mi banda, sos parte de mi familia, vos tocas conmigo, vos cantás conmigo, vos estás creando conmigo cosas, música. Entonces hay un vínculo que se hace fuerte, en el sentido de que se vuelve como una parte de la familia el integrante del grupo, si fuera, ¿no?, convencional, digamos. Generalmente será así, ¿no? Entonces, como se trabaja en los talleres, la idea sería esa, de formar grupos. Entonces ahí entra la parte terapéutica, digamos, o sea, de formar grupos, de que todos estemos bien. Y como decía Martín, soltarlo. Yo, bueno, a mí me pasa esto. Como recién viste que estamos grabando también y me cuesta hablar y no es nada, tampoco podemos, viste, pero es como todos. Tenemos siempre esos miedos que te van poniendo trabas. El miedo escénico, ¿no, Marcelo? El miedo escénico es una parte que te lo explican los artistas, de que cuando vos encarás el escenario, sería. Claro. Cuando encarás la gente, cuando tenés que mostrarte. Toro, le dice. Claro, entonces la prueba de fuego, viste, tenés que estar seguro, más si tenés que tocar un instrumento o hacer alguna obra en especial o alguna obra de teatro, lo que fuera, cualquier artista lo sabe bien que existe el miedo escénico. Entonces, trabajar sobre esas cosas, hay algunos actores o artistas que son muy seguros y otros que no tanto, pero se trabaja eso se trabaja, y esta parte del proceso, esta terapia de la charla es parte del proceso de afianzar eso me tengo que sentir más seguro, tengo que lograr sentirme, aunque haga dos notas, pero que las haga seguro, que cante tres canciones, pero las cante las tres lo mejor posible, afianzar lo que uno sabe y lo único lo que aprendió. Y bueno, tratar de explayarse lo mejor posible, ¿no? Soltarse. Sí, en la semana veíamos un poco como acá los muchachos salían al parque y conjugaban eso que decís, entre el diálogo, el mate y la nota, ¿no? Exactamente, se combina exactamente. Y sin querer, esa terapia casi sale sola, ¿verdad? Sí. Pero es mejor que la cuente quien por ahí en toda la semana anduvo rascando la guitarra en el parque. Ah, seguro. Y bueno, nos hacía esa música de lejos mientras nosotros acá estudiábamos, Marco. Sí, la verdad que es un momento lindo que uno expresa y cada vez se pone un objetivo en aprender algo y a veces cuesta, ¿no? Porque eso de las notas a veces no te sale y es como un antibajo, pero te da un propósito y te dan ganas de continuar y tratar de esperar otra semana para que venga el profesor y nos explique eso que tanto nos cuesta. Y acá con Rulo también tratamos y es como vos decís, es la comunión que se arma con un mismo objetivo y tratar de que salga, y a veces cuesta, pero creo que con capacidad y voluntad vamos a poder. Lo más importante, sí, Marco, disculpa, lo más importante es romper, es empezar, es largarse. Sacar la coraza, claro, que, no sé, que se crea acá en la cárcel, sí. Y bueno, sí. Volver un poco a ser uno y a demostrar la esencia, sí. Con una nota. Yo particularmente, sí, estoy aprendiendo eso. Seguro. Yo, Rulo, yo vi en vos que en 2 o 3 clases ya te soltaste más. Estás más Brian May, por ejemplo. Claro, sí. No, aparte la felicidad que te da decir, bueno, me salen 3 notas bien. Claro, claro. Porque sí. Uno siente cierto placer. Yo como... pienso que te la tenés que creer. Yo, sí, exactamente. En la semana le bajaba música a Rulo y pedía a los músicos más relevantes, digo, bueno, se la cree, está bueno, sí. Después uno baja a la realidad y se encuentran con vos y viene el ejercicio práctico. Pero qué bueno que podamos compartir esto de una actividad que nos llena a todos, nos cae de gusto, y además esto de no paralizarnos, no tener miedo, romper esos pequeños miedos que vamos construyendo. Y para ir saliendo adelante cada día, ¿no? Porque lo lindo del taller se da que uno trabaja sobre el instrumento, trabaja la parte técnica, se aprende, y después trabaja las partes de las debilidades de cada uno. O sea, bueno, a mí me cuesta la mano, me cuesta la posición, me cuesta, soy un poco vago para los ejercicios, me desanimo con facilidad. Trabajo las debilidades, pero esas debilidades son generales. Ese desánimo con facilidad en el instrumento quiere decir que en tu vida te pasa algo parecido. Claro, es, sí, es muy significativo. Claro. Es como una persona me dijo una vuelta, le digo, ¿cómo? Tengo que hacerme mi casa, le digo, cuesta tanto. Le digo, sí, pero me dijo, ¿sabés lo que te pasa? ¿Sabés cuándo te vienen las más ganas? Cuando empezás. Es claro, empezás, es muy significativo. A poquito y cómo la energía te viene eso. Un aprendizaje de una persona que, bueno, de una persona que me dejó algo de experiencia de vida. Y bueno, y esto de ir construyendo nuestra casa, de buscar a través de la música esta terapia que nos va a ayudar a desinhibirnos, ojalá que nos sirva para encontrarnos en la sociedad útiles y personas diferentes, ¿no? Es una forma de construir y de reparar que nosotros también tenemos desde este lugar. Marcelo, muchas gracias, nos seguiremos viendo en la semana. Y Rulo, otra vez, un tema musical y ya nos estamos casi por ir. Días quizás. sonrisa se me va. Si sabes muy bien a dónde voy. Y bueno, continuamos con nuestro programa de Asignatura Pendiente en un nuevo bloque. Y acá con los chicos teníamos ganas de hablar un poco de lo que nos pasa, ¿no? Rutinariamente, lo que se nos viene por adelante, ¿no? Los proyectos que tenemos, cómo afrontaremos, ¿no?, nuestra pronta libertad, los miedos que tenemos con el tema de esto también, que uno sale sin recursos económicos, que... Está difícil la situación, todos sabemos que por lo que estamos viendo. Y un poco también, ¿no, Marcos, de lo que es vivir en un contexto de encierro? Nosotros creamos lo que es CPU y somos integrantes de la comunidad pastoral universitaria. Y el pasar todo el día acá, 13, 14 horas al día, y volver a un pabellón, ¿no? Es algo muy distinto a lo que estamos viviendo, porque esto es como una autogestión, es como algo, además que todos tenemos algo en común, ¿no? Como es una comunidad, todos tenemos el mismo pensamiento, todos tratamos de día a día reflexionar. Yo diría que más que una autogestión es como un fa de confianza, porque si bien el lugar que nos encontramos nosotros es un lugar llamado, seríamos privilegiados para estar acá, somos como elegidos. Claro, somos seleccionados, uno de... Obviamente somos personas que venimos acá, venimos a estudiar y venimos a tratar de salir adelante con todos nuestros problemas que nosotros tengamos. Y además de salir también un poco de lo que es el pabellón, de lo que es la rutina, de lo que es estar ahí, que tampoco nos sirve. Claro, como ya lo dijimos muchas veces, estamos tratando de reparar el error que hemos cometido y devolver algo a la sociedad. De verdad, como sociedad, ¿cómo decirlo? A ver si me ayudas, David. A mí me quedó un poco marcado recién el cómo empezó este nuevo bloque. Como lo habías dicho vos, Rulo, cuando salgamos a la calle. Los miedos, exactamente. Nos está pasando algo muy, muy raro, ¿no? Que uno de los integrantes de acá de la comunidad, Juan, le dieron salidas para ir a estudiar a la facultad. Y de repente, después de tanto tiempo que le lleva su fecha acá adentro, privado de su libertad, afrontar lo que es el afuera, ¿no? La realidad. La realidad de la vida, sí, por así decirlo. Con el proyecto que tiene a flor de piel él de progresar en su vida, de estudiar universitariamente, está corriendo la carrera de sociología universitaria, y nos transmite, sale todos los días, gracias a Dios, a estudiar, vuelve y nos transmite lo que es el mundo de afuera, y que no alcanza nada para nada, la plata no te alcanza, que la gente va corriendo. Es una situación que a mí particularmente me agarró miedo en sí, el saber de que salgo y salgo con una mano atrás, una adelante, si no tenemos familia, ¿qué no hacemos, tenés, no? Claro, si no tenés un apoyo económico en la calle que te pueda brindar un trabajo, de poder salir adelante, ¿no? Es muy difícil, más saliendo como sale Juan, que sale a estudiar, es tratar de salir. Que afronta un gasto de 30 mangos todos los días en colectivos y ¿cómo se hace? ¿Cómo se sostiene eso? También convengamos de que todos nos contamos con el mismo recurso del afianzamiento familiar, ¿no? Como si bien está diciendo, hay muchos que salen a la calle, recuperan su libertad, no tienen una casa, no son de este lugar, de la ciudad, o son de lugares más lejos, que no saben cómo llegar, y si llegan a ese lugar no tienen una contención familiar, ni nadie que les dé una mano, que les ayude. Y ya por el solo hecho, digamos, ¿no? Socialmente, el egresar de este lugar, ya creo que mayor parte de la sociedad, como está todo hoy por hoy, te discrimina, ya te miran con un miedo bárbaro. Si miran, la gente tiene miedo en la calle, al salir de acá, ya es como que te cierran las puertas. Y ese es el miedo de decir, ¿qué hago, no? Y bueno, y este lugar, y mucha gente de las que vienen a este lugar son las que generan proyectos, como por ejemplo, uno tiene están estudiando Derecho, nuestro compañero Juan también está estudiando Sociología. Y bueno, y acá se hacen cursos también, en los cuales uno se puede ir preparando para al menos tener una herramienta útil en la calle para decir, bueno, me pongo a estudiar algo, un estudio de algo, y te puedes ir preparando. Yo creo que... Sí, pero el tema era cómo se afronta el afuera, ¿no? Si al no tener recursos, el que no tiene recursos, el que no tiene familia, ¿cómo te largan a la calle y qué? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué hacen? Y tenemos un respaldo, ¿no? Un respaldo de la justicia, un respaldo de la gobernación. Y sin ir más lejos, el otro día estábamos mirando el noticiero, Mar del Plata era uno de los lugares más altos del índice de los desocupados. O sea, para la gente que... Estamos hablando de Mar del Plata y gente que son de distintos puntos del país, ¿no? Pero los que son de acá de Mar del Plata que salen, bueno... No todos tienen una posibilidad de ayuda, de que salir a la calle y le puedan dar una mano con un trabajo o tener un trabajo independiente, llamémoslo electricista, albañil, plomero, ¿no? Que puedan realizar una tarea para poder ganarse la diaria, digamos, ¿no? Como para que nada nos provoque a querer salir a salir a delinquir, ¿no? Claro, además el patronato liberado es como que te da una ayuda, te da, si vos pones un microemprendimiento, te lo dan, pero de acá a 6 meses, así que de acá a 6 meses, ¿qué haces? Claro, ese es el problema. Yo, no sé, pienso en la utopía socialista, ¿no? Qué bueno sería que los gobernantes o el sistema judicial, ¿no? Que es el tutor de los privados de libertad, puedan, no sé, crear o cómo decirlo, ¿no? Algo, un proyecto de ley que ayude, ¿no? al que recupera su libertad, ¿no? Que a todo aquel, porque mi familia, tu familia, todos están jodidos en la calle. Está muy dura la mano. Se vive el día a día. Y afrontar otra boca más para comer. Nosotros que tenemos hijos sabemos bien lo que es, ¿no? Y bueno, ya que vivimos también un poco, yo en lo particular, que vivo un poco más informado de las cosas como están en la calle, no solamente está todo caótico a nivel laboral, sino están pasando un montón de cosas que quizás antes no pasaban y que bueno, que está todo dicho de las cosas todo, que... Todo lo que está pasando, todo, la plata todo. No alcanza. Me decía, pagó 40 mangos un cuaderno, se gasta 30 mangos en colectivo diariamente. Ya tiene un problema él. Más el de tratar de estudiar, de tratar de progresar en su vida, ahora ya, gracias a Dios, que tiene esta salida, ¿no? Pero le genera un problema más. Un problema más. Por eso estaría muy, muy bueno, ¿no? Y a todo eso sumate estaría que... Estaría muy bueno que el sistema judicial, que la gobernación, que la presidencia, no sé, por así apoye decirlo. Apoye un proyecto en el cual para, pueda ayudar para las personas que están... Recuperando su libertad, claro, libertad de transitoria. Nos quejamos de la reincidencia, ¿no? pero si salís con una mano atrás adelante y otra adelante, ¿qué apoyo, qué bien te hizo la reinserción acá adentro? Porque acá venimos para tratarnos, para volver a la calle y no volver a cometer los errores que uno cometió, ¿no? Claro. Además son poco los que tienen el pensamiento de salir, tratar de construir algo, porque lamentablemente salen y salen, como vos decís, una mano atrás, otra mano adelante, y siguen delinquiendo, siguen vinculándose en el ambiente que no les favorece. Claro. Y después terminan acá y otra vez de nuevo a empezar de cero, y no sirve, no creo que haya un proyecto, algo que le pueda ayudar para poder cambiar la mentalidad y poder salir adelante, ¿no? Yo, como privado de libertad, pido que nos tengan en cuenta, que piensen en nosotros, al sistema judicial o a la gobernación de esta patria, ¿no? Que nos tengan en cuenta, que nos ayuden, que se fijen que todos somos necesitados. Y somos seres humanos todos y necesitamos ayuda, necesitamos tener miedo, tenemos todos, ¿no? Pero librar un poco la cabeza de ese miedo al salir a la calle, a la afuera. Y bueno, esto es un poco de lo que queríamos contarles, ¿no? Sí, yo para no quedarme, ¿no?, con un pensamiento que tengo, a mí, con un punto, ¿no? Yo creo, me parece muy bueno el hecho de que dentro de las cárceles hayan empresas en la cual le dé empleo al preso, ¿no?, para que se vaya ya socializando con el trabajo, ¿no? Pero también me gustaría, ¿no?, de mi punto de vista, que esas empresas, porque hay empresarios que tienen plata y que podrían invertir en algo que le generarían plata no solamente para el Estado, sino para el país, ¿no? Que inviertan empresas afuera, no solamente para la gente que está desempleada, sino también tener unos ciertos recursos, unos cupos para la gente que va crezando, que sale con trabajo de una empresa con un conocimiento de manejo de máquinas, ¿no? Y para no tener que salir y sufrir y pasar necesidades, no solamente, sino también la familia, seguir con la cadena laboral, de que se lo puedan reinsertar en una empresa y que pueda hacer esa persona seguir trabajando. Yo creo que ese porcentaje de personas que entren a las empresas a trabajar es el porcentaje de personas que no van a volver a delinquir. Sí, van a tener posibilidad de delinquir porque van a tener un trabajo. Eso, yo creo que muchos roban por necesidad y no sé, nada se justifica. Muchos roban por necesidad y muchos roban por la droga y muchos roban porque es una obra de arte para ellos, no es algo común. Llamémoslo nosotros que robamos. O los de Guantes Blancos, ¿no? A eso me refería y lo iba a explicar. Claro. A eso me refería. Y son los que no ven y los que no se ven y los que no los judicializan. Claro. ¿No? No pasan por un proceso, nada, todo tapado. Sí. Y vamos a ser realistas. Pero ese punto me quedó, siempre estuve pensando y me quedó y lo dije, ¿no? Está bien. Me gustaría que haya empresas afuera. Es bueno compartir. Donde, lo que uno siente, claro, y ya que tenemos este medio, ¿no? Y yo creo que esa sería una herramienta útil para por lo menos lograr que haya menos reincidencia y menos delitos en la calle. Porque hay mucha gente que sale de acá, ojo, hay mucha gente que lo reconozco, que salen de acá y no quieren salir a delinquir, pero la situación que tener hijos, chicos, una mujer... Claro, la desesperación, el miedo. La desesperación y qué es lo más fácil. Y bueno, vamos a salir a hacer esto. Pero yo creo que no es lo que ellos sienten, es lo que la situación los obliga. Y estaría bueno de que de esa forma se les pueda dar una mano. Muchas veces se habla del patronato que te da un subsidio de 6.000 pesos, pero yo creo que dándole un empleo a esa persona va a ganar mucho más que un subsidio. Un 6.000 pesos, hoy por hoy, como están las cosas en la economía, no sé si llega al mes. Teniendo una criatura de años que usa pañales. Que usa pañales, que todo lo que haya, a lo que yo voy con 6.000 pesos, no sé si esa persona le llega a durar un mes. Es más preferible darle un empleo y a esa persona la dejas tranquila durante todo el año, durante todo un tiempo, y no, claro, y claro, no tener pensamiento de volver acá, porque la necesidad creo que también te lleva a... Tiene cara de hereje, es así, no es un dicho. Bueno, quisimos compartir esto, que teníamos ganas de decirlo. Los voy a dejar con un tema musical y esperemos en otro bloque. Nos vemos. Y bueno, recién escuchábamos el bloque anterior y ya vamos cerrando este programa Asignatura Pendiente. Hola Damián, se incorporó después de 2 o 3 semanas que fue a visitar a su familia allá por el conurbano, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te fue, Damián? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Pasé mi cumpleaños tranquilo y conociendo otros lados que es lo que es habitual en este lugar, ¿no? O sea, conociendo a otra gente y bueno, relacionándonos, hablando sobre el tema de la facultad y todo eso. ¿A qué unidad fuiste? A la 28, Magdalena. Bien. Bueno, ya en el próximo programa vamos a ampliar un poquito cómo te ha ido tu experiencia de afianzamiento del vínculo y además la experiencia universitaria en otros ámbitos, ¿verdad? Bueno, un poco los chicos han querido cerrar con este bloque una realidad que bueno, que nos sigue preocupando, que nosotros estamos tratando de abrir brechas, caminos y conciencia para que este punto también sea considerado como una alternativa más para ayudar, para lo que es la reinserción o la progresividad en estas salidas por estudio, que son muy buenas por un lado, pero que por otro lado te dejan esta sensación de que, no sé si te crea un problema o no, pero bueno, la libertad tiene esas cuestiones y no la vamos a cuestionar ahora. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook o en nuestra página de cpubatam.org. Y bueno, nos vemos la semana que viene y que tengan buenas tardes. Y buena semana. Adiós. ¿Alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste a los asuntos pendientes volver hasta volverte muy loco? Resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco, y si no termina, se contamina mal. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad otra vez. No me las con tus crímenes perfectos, mientras la gente indiferente se da cuenta de vez en cuando solamente sale afuera la peor madera. We'll be right back. podrás entender.